XHOCL FM Globo 99.3. Al aire con 25.000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida, 12.005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente. Código postal 22480, Tijuana, Baja California. Y para Hispanoamérica, en fmglobo.com. FM Globo 99.3. Tu compañía. FM Globo 99.3 presenta Si ese tiempo pudiera volver. Edición especial. José José. Escucha los grandes temas revisitados del príncipe de la canción. José por siempre José. Solo por FM Globo 99.3. Comenzamos. Buenas noches, Tijuana, San Diego, Tecate, Rosarito. Nazul te acompaña en esta noche del 25 de septiembre. Son las 7:01 y damos inicio a este especial de Si ese tiempo pudiera volver. Y es que, veamos, con más de 50 años de trayectoria artística, el cantante mexicano José José, quien murió el 28 de septiembre a los 71 años, conquistó por décadas al público a nivel nacional e internacional. Y bueno, con su fallecimiento, el mundo perdió a una de las más conmovedoras voces que han existido. A lo largo de todos estos años de trayectoria, el cantante, actor y productor entregó canciones que han acompañado la historia de millones de personas, ¿estás de acuerdo? Y precisamente, a un año de esta sensible pérdida y como tributo a una obra inolvidable, se comparte, ojo con esto, el último proyecto musical que el artista conoció, el álbum José por siempre José. Esta producción iniciada en vida de José José y que hoy aquí en FM Globo 99.3 tendré el gran honor de presentarte de la mano del príncipe José, canción por canción de esta gran pero gran producción, grandes éxitos como Seré, Almohada, La nave del olvido, el histórico sencillo El triste y con la que arrancamos esta noche, Volcán. Justo así, así damos inicio a Si ese tiempo pudiera volver, edición especial de José José, y en donde te invito a que nos mandes mensaje de voz a través de nuestro WhatsApp desde Tijuana, desde México, el 664-855-2655, y desde los Estados Unidos, el área 619-484-2999. Y nos cuentes cuál es tu canción favorita, qué recuerdos te traen esas canciones, tu canción que diga, ¿sabes qué? Es que con esta canción de José José, o sea, para mí, sin duda alguna, es la mejor. En lo que vas mandando tu nota de voz, comenzamos precisamente. Volcán, en esta versión revisitada, José por siempre José, del álbum que ya podrás escuchar en las plataformas digitales, pero aquí, antes que en las plataformas, en FM Globo 99.3, esta noche, si ese tiempo pudiera volver, lo presenta en exclusiva para ti. Aló, aló, aló, aló. Estabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas hacía tiempo, amor, ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, que fui volcán, soy un volcán apagado, porque

ese tiempo pudiera volver. Edición especial José José. Hacemos un recorrido musical por la trayectoria de José. Por siempre, José. Seguimos precisamente con este recorrido de los grandes éxitos del Príncipe, en donde ahí escuchamos esta nueva producción, la canción Desesperado. Seguro que a estas alturas del programa te preguntarás, bueno, es que sí escucho como que algo distinto en las canciones, pero no sé muy bien qué es. Resulta que José José quería aprovechar el avance de la tecnología para volver a hacer sus canciones, pero con un mejor sonido. Desafortunadamente no pudo concretar este disco en vida, pero llegó la salvación porque el reconocido productor Armando Ávila, quien junto con todo un gran equipo, justo se dieron a la tarea de combinar todos estos eternos clásicos del Príncipe de la canción con lo más actual de la tecnología. Y para ello se dieron pues cita y todo para grabar la música de los temas, reconstruyendo todas las partituras originales. Y ojo con esto, buscaron, esto es parte de lo más bonito que tiene esta nueva producción, porque buscaron los instrumentos originales. Esto para contar con un audio que obviamente respetara todos y cada uno de los arreglos, de los sonidos de las primeras grabaciones y permitiera sumar ya directamente nada más a toda esta música que estaban regrabando la voz de José José. Y justo todo ese trabajo que hicieron es el resultado de este discazo llamado José Por Siempre José, en donde aquí en FM Globo 99.3 te estamos presentando antes de que salgan a las plataformas digitales. Nos vamos con más canciones, pero regresando nos vamos a nuestro WhatsApp porque también estamos platicando y queremos escucharte a ti. ¿Cuántos recuerdos te trae la música de José José? ¿Cuál es tu canción favorita? Aquella que dice, ¿sabes qué? Es que incluso se la dediqué a la que ahora es mi esposa, o a alguna novia que tuve, o algún desamor, ¿no? Sobre todo también, cuéntanos, WhatsApp 664-855-2655 y el 619-484-2999. Si ese tiempo pudiera volver, edición especial del Príncipe de la canción, José José. Está el amor, alguien lo ha encontrado, por favor. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más, quizá. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta de I'm escuchas XHOCL FM Globo 99.3. Al aire con 25,000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida, 12,005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente. Código postal 22480, Tijuana, Baja California. Y para Hispanoamérica, en fmglobo.com. FM Globo 99.3. Tu compañía. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Tu risa como manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Si ese tiempo pudiera volver. Edición especial José José. La consolidación de José José como un gran intérprete llegó con un tema inesperado. Le dio un segundo lugar en un concurso de música que nada le afectó. Al contrario, nació otro de sus inolvidables éxitos. Empieza a desarrollarse la historia de lo que fue el inicio del Festival Lotic. Me inscriben a mí en el 1970, en marzo, con la canción El Triste, del maestro Roberto Cantoral. Y bueno, ya recordarán ustedes algo que ha sido para mí, en lo personal, en mi mente, en mi corazón, uno de los recuerdos más grandes que sigo teniendo. De México, la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. He podido ayudarme a vivir.

ese tiempo pudiera volver. Edición especial. José José, el intérprete romántico más importante de la música en español por FM Globo 99.3. Precisamente, hablando de José José, en 2003 su talento, su música y su trayectoria artística fueron reconocidas con una placa en Hollywood y se convirtió en uno de los pocos exponentes de la música mexicana en tener dicho reconocimiento en ese lugar. Así es que, ya sabes, cuando tengas oportunidad y o cuando el COVID-19 nos permita cruzar, ahora ya sabes a dónde puedes ir a tomarte la foto con uno de los grandes reconocimientos que le han hecho al príncipe. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a ti el loco. Gavilano, bajando lentamente tu vestido y tú no me dejaste ni hablar, solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Si ese tiempo pudiera volver, edición especial, José José. ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre ruiseñor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor y que tú juegas conmigo. No te pido cuentas, corazón. No quiero saber

yo hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede. Pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu artista me cansé. Vete a volar a otro cielo. Pudiera volver. Edición especial. José José, el intérprete romántico más importante de la música en español por FM Globo 99.3. Y llegó el momento de irnos a nuestro WhatsApp porque también queremos escucharte a ti. ¿Cuáles son aquellas canciones que tanto recuerdas, que tanto te gustan del Príncipe, las que te hacen llorar, las que te hacen sonreír? En fin, cuéntanos a través de nuestro WhatsApp, ¿cuál es tu canción favorita o aquella que dices, ¿sabes qué? Es que esta canción no, porque me trae recuerdos tan tristes. Vamos al WhatsApp, dice así. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Isabel y los vengo escuchando, voy camino a mi casa y hay una canción que me encanta a mí, se llama En las puertas del colegio, de José José. Me trae muchos recuerdos de la secundaria. Saludos, buenas noches. Saludos, gracias por escucharnos. Que tengas un muy buen viaje, un buen camino a casa. Las puertas del colegio. Mencionas un tema que pertenece al álbum de 1976. Un álbum muy importante para José José, ya que es precisamente a la canción del Príncipe, la cual viene en este disco, ¿no? Titulado El Príncipe, el cual lo marcaría para toda la vida. Ahí está. Justo en este álbum de la canción que tanto te gusta a ti. Tú también cuéntanos cuál es la canción, tu canción favorita, aquella que la escuchas y la escuchas y pasará el tiempo, incluso generaciones, probablemente a tus hijos o a tus nietos, y dices, ¿sabes qué? Es que se la pongo y hasta a mis hijos y a mis nietos ya les gusta, ya la cantan, ya se saben las canciones. Nuestro WhatsApp, 664-855-2655 y el 619-484-2999 en azul te acompaña en el especial de José José. Si ese tiempo pudiera volver, FM Globo 99.3. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? Ojos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo y que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo si tu alma mía, la gloria eres tú. Thank you. que la gloria está en el cielo y que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo si tú, alma mía. Ese tiempo pudiera volver. Edición especial José José, uno de los compositores más emblemáticos en la historia musical de habla hispana, le regaló a José José una filosofía de vida resumida en la letra de una canción, tema que el príncipe convertiría en un himno para sus seguidores. Me regala mi amigo el señor Juan Gabriel una canción que ha sido parte de mi vida desde entonces, parte inclusive de la vida de muchos de ustedes, porque es una gran enseñanza. En la vida los seres humanos a veces acostumbramos malamente levantarnos por la mañana, ponernos una mochila que contiene todas las cosas desagradables que nos han sucedido en la vida y en el pasado, y las andamos cargando durante todo el día, y así las vamos cargando durante toda la vida y no nos dejan vivir en paz. Hay que aprender a deshacernos de las cosas difíciles, de las cosas desagradables, para que no nos echen a perder lo único que tenemos, que es el día de hoy, que es el presente, porque desconocemos también lo que venga en el futuro. Eso fue lo que nos enseñó el gran Juan Gabriel. Ya lo pasado, pasado. Me acuerdo muy bien que cuando me iba yo a grabar Lo pasado, pasado, me dijo Juan Gabriel: oye, ya que tengas grabada la canción, te juntas a toda la gente que ande por ahí en el estudio, los metes al micrófono y les pides que ahí donde dice, pide un aplauso, y los pones a aplaudir a todos. Pues, ay Dios mío, qué idea más rara, ¿no? Pero bueno, puede funcionar. Y funcionó. Thank you. ya le dije adiós. FM Globo 99.3. Toca tu música y Magaly Rosas eleva tu ánimo para que llegues más alto. Saluditos, Magaly, nos alegras el día. Siempre es un placer escucharte. Me gusta mucho cómo conduces. Haces una mañana más liviana. Qué bonita voz tienes. Escucha a Magaly Rosas de lunes a sábado desde las 10 de la mañana por FM Globo 99.3. ¿Estás experimentando un caso de lunes de bajón? ¿Te pasa todos los días sin importar si es lunes? Te tenemos la solución. Una escapada a los maravillosos destinos playeros de Park Royal es suficiente para cambiar el humor irritable, ego inflamado y hasta dolor de personalidad. Nuestros especialistas están preparados para ayudarte en las mejores sesiones de relajación, yoga en la playa, cenas inolvidables y mucho más. No esperes más y reserva en parkroyal.mx. En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21,000 cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa. Contamos todas, contamos todos. INE. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. FM Globo 99.3. En FM Globo 99.3. Tráfico. Las 8:19 y vas a cruzar a los Estados Unidos por San Isidro, harás una espera aproximada de una hora en carriles normales, 40 minutos en Ready Lane, 20 en Sentry y 1:15 de espera en el cruce peatonal por Otay, media hora en carriles normales, al igual que en Ready Lane, 15 minutos en Sentry y mínima la espera en el acceso peatonal. Maneja con precaución, recuerda traer tu cubrebocas y mantener tu sana distancia. Escuchas Si ese tiempo pudiera volver. Edición especial José José por FM Globo 99.3. En tus ojos habladores pude ver otros amores mientras yo callaba. Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba. Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba. Porque mi universo aún estaba en ti. La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza. Nuestra cama era un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas. Y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba. Hasta que mi universo dejó de estar en ti. Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie, tú, y no eres lo único en el mundo. Ya me cansé de callar. Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú, no serás lo en el mundo. Ya me cansé de

que tú no pagarás por lo que fue mi vida. Si ese tiempo pudiera volver. Edición especial José José. La vida son momentos. Momentos que José José nunca dejó escapar. El tiempo disponible lo orillaba a inventar mil formas para aprovechar cualquier minuto. Y esos minutos le trajeron como regalo una gran canción. Ícono de su carrera musical. Yo conocí a Dan Torres, que es el autor de esta gran canción Almohada. Parado en la entrada del Hotel Intercontinental en Nicaragua, si hay señor José, mire, yo le traigo una canción que quisiera que por favor le escuchara. Le digo, mire, mi hermano, no me lo tome a mal, acompáñeme a la habitación, yo me tengo que bañar, tengo que cambiarme porque tengo que ir a la televisión. Mientras yo me baño, usted me deja su canción grabada en esta grabadora. Yo siempre traigo una grabadora porque eso es lo que me ha dado la oportunidad de recoger música en todos lados. Me graba la canción este muchacho, mientras yo me ducho, le doy las gracias, me llevo el cassette a México. A los 4 días de haber salido de Nicaragua, viene la revolución. Yo grabo la canción en Londres con Tom Parker. Cuando lo descubrimos nos pareció sensacional. Ustedes la convierten en un super éxito y no volvimos a saber nada de Adán Torres. Durante años pensamos que le había sucedido lo peor por la violencia que se desató en su país en aquel entonces. Pero estás dormida, no sientes caricias. Amor como el nuestro no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo, a veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte, pero todo pasa. Y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormido, te abrazo a mí.

dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti. Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y Quijote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Ese tiempo pudiera volver. Edición especial José José. Y continuamos precisamente en este viaje por todas y cada una de los grandes éxitos de José José, y nos vamos al WhatsApp para saber cuál es tu canción favorita, el porqué, qué hay detrás de esa historia que tanto te gusta de las canciones del Príncipe. Hola, muy buenas noches, amigos de Globo FM. Pues yo crecí con las canciones de José José. Para mí me trae recuerdos añorados de mi madre. Y mi canción favorita es la de Almohada, me encanta esa canción. Y mi generación, mis niñas, tengo una niña de 12 años y una de 8 años y son fan de José José. Incluso mi niña chiquita le encanta el karaoke y ellas siempre son canciones de José José. Y pues esos son mis recuerdos que tengo, y creo que a mis hijas se los heredaré también, esos recuerdos bellos que yo tengo de José José. Buenas noches, hasta luego, su amiga Leti Castillo. Leti, muchísimas gracias por compartirnos. Es que justo, ¿no? Es un artista que trasciende ya generaciones, que sobre todo ahora, con este disco que en esta noche te estoy presentando, que estamos llevando de la mano, José por Siempre José, es un álbum que llegará ahora ya más gracias a las plataformas digitales, a las nuevas generaciones, y que si bien antes, pues bueno, no crecimos con las canciones originales, estas canciones que al final no dejan de ser las originales, pero que tienen ya este toque más moderno, un toque más fresco, pues bueno, también llegarán y serán del gusto de todas estas nuevas generaciones, que las disfrutarán, y que esta noche, en Si Ese Tiempo Pudiera Volver, en FM Globo 99.3, te estamos presentando antes de que las puedas escuchar en las plataformas digitales. Cuéntanos tú también cuál es tu canción favorita a través del WhatsApp. Yo, por cierto, te recuerdo que tengo boletos. Aprovechando, vamos a regalar de una vez unas cortesías que tenemos para que vayas a Cinépolis, cualquier película, cualquier función, el Cinépolis que más cerca te quede de tu casa, de tu trabajo. Fácil y sencillo. Dime el nombre, así no puede estar más sencillo, ¿eh? El nombre de tus tres canciones favoritas de José José a través de nota de voz de nuestro WhatsApp 664-855-2655 o el 619-484-2999, y estas cortesías para Cinépolis son tuyas. Dicen que la distancia se olvidó, pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo él.

que quieras y hasta que quieras amor. Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal es culpa mía. Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño te protejo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso. Preso. Ese tiempo pudiera volver. Edición especial José José. Hacemos un recorrido musical por la trayectoria de José, por siempre José. Y precisamente José, por siempre José, el viaje que estamos haciendo esta noche por las canciones de este disco, que se presenta como un disco con corazón, en el que lo mejor de la tecnología se pone al servicio de una obra inmortal que ha traspasado por completo fronteras. Esto como lo demuestran sus números, ya ahora, ¿no? En la modernidad, en esta era digital, en la que 37 sencillos y 6 discos cuentan con certificaciones donde más de la mitad va del platino al cuádruple platino más oro. Situación que, ojito aquí, pocos artistas han logrado, pero que en José José era más que esperarse, luego de un trabajo que vendió más de 100 millones de copias, con tracks que lo posicionan en más de 40 semanas en el primer lugar del Hit Parade de los Billboard. Le hicieron obviamente merecedora esta estrella de la cual te platicaba en el Paseo de la Fama de Hollywood, además del premio Grammy a la excelencia de la música. Sin duda alguna, un reconocimiento que muy pocos artistas han podido ostentar, pero que en José José, eso era poco, ¿no? Con toda esta trayectoria de más de 50 años. Nos vamos con quien fue ganador, ganadora de los boletos para Cinépolis. 3 de las canciones favoritas, es lo único que tenías que decir. Y la ganadora es el siguiente audio. Mis canciones favoritas de José José es Volcán, Almohada y... La nave del olvido. Muchas felicidades, gracias por estar en sintonía de FM Globo 99.3. En este especial de Si ese tiempo pudiera volver, de José José. Eso que tú me pides es imposible. Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe. Tú quieres admirarme, te has confundido. No sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí. Soy así, a

entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Ese tiempo pudiera volver. Edición especial José José. Ya a las 9:25, estamos llegando casi ya a la recta final de este programa que me encanta que estés del otro lado, me encanta estar escuchando durante tantas horas y podríamos seguirnos porque José José tiene una cantidad de éxitos, pero es el momento de escucharte a ti a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? ¿Qué canción todavía te gustaría escuchar? Sin más ni menos, nos vamos a nuestro 664-855-2655 desde México y el 619-484-2999 desde los Estados Unidos. Buenas noches, aquí sintonizando FM Globo 99.3, la mejor estación de la radio. Escuchando el especial de José José, y como ya han salido tantas canciones, hay miles de canciones de José José, pero bueno, el caso es que cualesquiera que siga o que falte por pasar, pues también quiero dedicarla para todos los radioescuchas, para mi hermana, para mí, y en especial para Ana Azul, que está cumpliendo años. Feliz cumple, todo lo mejor. Muchas felicidades, feliz fin de semana y buenas noches. Hasta luego, bye. Muchísimas gracias. Qué mejor regalo de cumpleaños que estar al aire, que estar en FM Globo 99.3. Gracias a ustedes. Nos vamos con esto, llamado Sabor a mí. Que tengas una excelente noche. Gracias por estar en sintonía en este viernes 25 de septiembre. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ser tu dueño, no

primera vez. Soy quien te hizo mujer. Yo no soy ladrón, tan solo soy amor, tan solo soy amor, tu primera vez. Yo no pretendo ser solo un momento en ti. Yo te quiero tener siempre junto a mí, mi amor, siempre junto a mí, mi amor, para siempre así. Podrás ver. Tú siempre vivirás como puro en mi piel. Siempre me amarás, amor, siempre me amarás, amor, siempre te amaré. Podrás ver. Si ese tiempo pudiera volver. Edición especial José José. Un día llegó que de tanto que cantó, su voz ya no era su voz. Y su canto no era su canto. Parecía que aquella canción que José José había inmortalizado décadas atrás era un vaticinio que tristemente se había cumplido. Después del exitazo del disco de Secretos, para poder darle continuidad al éxito, le pedimos a Rafael Pérez Botija que nos hiciera otra producción y fue lógicamente la respuesta más acertada porque nos regaló este disco que contiene otra canción biográfica que se llama Seré. Ya me estaba yo convirtiendo a través de todos estos discos en mi propio biógrafo, en poder contar a través de las canciones lo que me estaba sucediendo en mi vida personal. Un sueño que sí se cumplió.

Muchas gracias por estar en sintonía. Nos vamos con otro audio. Hola, Ana Azul, buenas noches, mi nombre es Roberto, aquí Roberto Ruiz, su fiel escucha. Fíjate que yo crecí con José José, a mi mamá le encantaba mucho, siempre me ponía a verlo cuando salían siempre en domingo, que Raúl Velasco lo anunciaba, el príncipe de la canción romántica, y crecí con él, una canción de tantas que me gustan de él, se llama Cinco Minutos, creo que es que viene incluida en el disco de Soy Así, allá por 1987. Saludos, aquí escuchándolos en Si Ese Tiempo Pudiera Volver, edición especial. Gracias a FM Globo 99.3. Saludos, buenas noches. Muchísimas gracias a ti por la sintonía. Qué bueno que esta edición especial les ha gustado. Vamos con otra canción y yo regreso ya para cerrar esta noche, esta velada tan rica y tan a gusto, de la mano del grande, del príncipe de la canción, José José. Pudiera Volver. Edición especial. José José. Y justo así hemos llegado a la recta final. Ha sido un enorme placer, como siempre, acompañarte. En esta ocasión, en esta edición especial, en donde agradecemos, por supuesto, también a nuestros amigos de Sony Music por darnos este gran adelanto de José Por Siempre José, una refrescante y cálida forma de disfrutar de la eterna obra de José José. Y es que sin duda alguna, ¿no?, es un homenaje al ícono mexicano. Este nuevo álbum, que ya lo vas a poder escuchar en todas las plataformas digitales, pero que aquí en FM Globo 99.3 lo tuvimos antes que en cualquier otro lugar, vienen 16 canciones: Volcán y Qué, Si Me Dejas Ahora, Seré, Preso, Payaso o Tú o Yo, Me Basta, Lo Que No Fue No Será, Lo Pasado Pasado, Lo Dudo, La Nave del Olvido, El Triste, El Amor Acaba, Desesperado y Almohada. Y aquí los escuchaste canción por canción y unos cuantos éxitos más. En este disco, José por Siempre José, que es una edición revisitada en donde, como te comentaba a inicios de este programa, pues bueno, juntaron todos los instrumentos originales, volvieron a rehacer la música partitura por partitura de estas canciones originales, y lo único que hicieron fue, pues bueno, ¿no?, volver a colocar la voz sobre estas ya con toda la tecnología, esta nueva base musical. Y estos fueron los resultados, increíble todas las canciones. Así es que este próximo 28 de septiembre, cuando se cumple ya un año de que nos haya dejado, por supuesto que además nos están invitando a que compartamos el hashtag Pido un aplauso para que podamos hacer, digamos, tendencia al príncipe con el hashtag Pido un aplauso en las redes sociales, que compartas también, ¿por qué no?, aquella canción que tanto te gusta. Y por si fuera poco, pues también nos puedes arrobar, ¿no?, en tanto en Instagram como en Facebook, nos puedes dar arroba FM Globo 99.3, que es justo así como nos encuentras en Instagram y en Facebook, FM Globo 99.3. ha sido un verdadero placer, espero que te haya gustado, gracias a todos los que nos escribieron, a los que nos mandaron nota de voz. Yo te espero el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. En nombre de Evi González, que tengas una excelente noche, disfruta de este último fin de semana de septiembre. Te dejo con algo un poquito más movidón, precisamente del gran príncipe de la canción, José José, New York, New York. Muy buenas noches y muchas gracias. Bye, bye. Cascada de luz, te quiero alcanzar. Llegar a ser parte de ti, New York, New York, mis pasos a ti quiero encaminar, al centro de tu corazón, New York, New York, poder cantar en la ciudad del nunca dormir, tus rascacielos subir, siempre subir, tu música blues me hace estremecer, descubro un sol distinto aquí, New York, New York, se alcanzó. El tiempo aquí no habrá fronteras para mí, decide tú, New York, New York. Decide tú, New York, New York, New York. Escuchas XHOCL FM Globo 99.3. Al aire.